La música del recuerdo joven. Gama Express. Tus ojos lindos son, tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos. Así es, iniciamos aquí a través de Gama Radio. Bueno, pues este espacio, que bueno, pues estamos hablando de diferentes temas. El día de hoy también, a pesar de que muchos descansaron, hemos estado con música, disfrutando lo mejor de la música del recuerdo joven. Y bueno, pues hoy nos encontramos precisamente y vamos a hablar de este tema tan importante que es la salud visual. Pero bueno, nosotros estamos aquí desde el municipio de Tecámac transmitiendo totalmente en vivo para todos los amigos que nos escuchan en los diversos estados de la República y bueno, pues en las fronteras más allá de, dirían por ahí del charco, bueno, pues de aquel lado, los amigos de España, los amigos de Italia. Y bueno, pues el día de hoy, 21 de noviembre del 2016, iniciamos de este tema bastante interesante, que bueno, pues tenemos aquí a especialistas dedicados a la salud visual, pero pues un poquito más especializado. Y bueno, pues les damos la bienvenida, nada más lo de siempre, déjenme dar la vuelta para poder platicar con ellos. Estamos a través del 4972-3733, a través del 55-2103-5798, en el Facebook, búscame como Gama Radio Efrén Galván, cualquiera de las dos, ahí estamos totalmente en vivo, estamos a través de live stream, bueno, pues ahí nos puedes ver. A su servidor ya lo conocen, somos bastante guapos y lo que le sigue, pero bueno, pues aquí también está el doctor licenciado y voy de aquel lado. Así es, ya estamos de este lado, ahí estamos. Y hoy nos encontramos precisamente con el licenciado en optometría, Manuel Sánchez Pérez, y bueno, pues acompañados de la doctora Jessica Galicia Meneses. A ver, creo que estoy ocupando mal el término o estoy bien. A ver, desde ahí empiezan muchas circunstancias. Ustedes son licenciados en optometría. Licenciados en optometría. Pero muchos dicen son doctores de la vista. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál podría ser la diferencia, mi querido Manuel? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ajá. A ver, pues, espérame, tres minutos porque creo que me lo apagaron. ¡Ay, me lo apagaron! ¿Cómo es posible, Dios mío? Ahí estamos. Y aquí es que luego vienen estos niños a jugar. Y a ver ahí. ¡No, no es cierto! No, bueno, pues suele suceder que apagamos el micrófono. A ver, platícanos, Manuel, ¿cuál podría ser la diferencia? Bueno, nosotros realmente somos licenciados en optometría, ese es el término correcto. Nosotros hacemos una licenciatura, en este caso, que con una duración de 4 años, sí. Y un servicio social adicional, que con una duración de 1 año, y pues bueno, posteriormente podemos realizar estudios de posgrado o diplomados o de especialización, pero nosotros lo correcto es que nos llamen licenciados en optometría. Así es. Y bueno, pues a ver, platícanos, Jessica. Jessica, a ver, platícanos un poquito. ¿Cómo nace en ustedes el querer estudiar? Porque de repente muchos, bueno, pues dicen, yo quiero ser doctor, pero de repente para la salud visual como que no hay muchos, o no pareciera que hay muchos. Creo que las generaciones son bastante pequeñas, no sé si ando un poquito errado o sea verdad muchos que de repente dicen, en el caso de Jessica, ¿cómo dices, me gusta la salud visual? Bueno, pues realmente yo en la familia, mi papá se dedica a la salud visual, entonces pues a mí me gustó estudiar eso, ¿no? Desde pequeña yo dije, yo quiero dedicarme a estudiar los ojos, optometría. Y él me dijo, te vas a la escuela a estudiar la licenciatura en optometría como tal. Ah, qué interesante. ¿Orgullosamente de dónde? Orgullosamente del Politécnico. Ah, orgullosamente del Politécnico, que creo que son los mejores licenciados en optometría, hasta donde yo tengo conocimiento, creo que sí. Manuel, ¿de dónde? Sí, es igual del Politécnico también. Yo tenía esa... y creo que no fallé, ¿verdad? Ahí en la UNAM sí lo dan, ¿verdad? Sí, nada más que la carrera de optometría en el Politécnico es mucho más antigua que en la de la UNAM. Ah, ok. Así es, actualmente la UNAM la imparte y sí. También hay otras universidades que se han ido sumando a crear profesionales en esta área de la salud, la optometría. Ajá. Hay diversas universidades, también hay en Torreón, que creo que también hay en Durango, ¿no? En Durango, en Monterrey. O sea, hay diferencias en los que está tomando fuerza Aguas esto de la salud calientes. Visual y están las universidades llevando a cabo también esta licenciatura. Porque pareciera que de repente, como, bueno, pues muchos amigos nos dicen, bueno, pues a lo mejor los ojos se nos van desgastando. A lo mejor esa es la creencia popular y a lo mejor la creencia de nuestros abuelos, ¿no? Y a lo mejor hasta de nuestros padres. No es que se vaya desgastando, creo que no le tenemos el cuidado correspondiente a nuestra visión, a nuestros ojos. Por ahí nos podrían platicar qué descuidos son los más comunes, porque... Bueno, pues ahí siempre como la receta de la abuelita, que échate limón, que límpiate con ruda para que no te lloren los ojos. No sé, infinidad de consejos que nos dan y bueno, pues en este caso a ustedes que nos platiquen qué es lo que erróneamente la gente dice cuando nos estamos desgastando la vista o no tenemos una buena salud visual. Pues realmente el simple hecho de que sentimos algo o vemos mal y recurrimos a todos los remedios sin que realmente nos revisen. Realmente nosotros la salud visual tiene que ser desde pequeños, nos tenemos que revisar desde recién nacidos, porque lo mejor es diagnosticar todo tempranamente. Ya después, pues cuesta a lo mejor mucho más trabajo poder resolver algún problema. En este caso, bueno, pues muchas enfermedades sabemos que son heredadas. Y bueno, pues en el caso de la salud visual, ¿cuál sería la más común? Yo creo que es lo que de repente nos dicen, bueno, pues tiene miopía y astigmatismo y bueno, pues a ver, con unos lentecitos se va a corregir. ¿Se corrige, se quita el problema o qué puede pasar, mi querido Manuel? Bueno, lo que hacemos, realmente esto, cuando hablamos nosotros de miopía, de astigmatismo, de hipermetropía, realmente no es una enfermedad, o sea, se llaman defectos de la refracción. Ah, perfecto. Entonces, estos defectos de la refracción, nosotros lo que hacemos es manejarlos o, digamos, dar una rehabilitación a lo que es el sistema visual a través de dispositivos ópticos. Pueden ser lentes de armazón o pueden ser lentes de contacto. Ajá. Pero realmente lo que nosotros hacemos es mejorar la visión como tal. O sea, no estamos curando o estamos eliminando el problema como tal, el error refractivo. Solamente estamos corrigiendo para que pueda tener una buena visión y que el sistema visual lleve a cabo sus funciones como debe de ser. Ah, ok. Y en este caso... Bueno, pues se tiene que detectar desde pequeñitos y esto se detecta cuando ingresan a la escuela y ahí es donde por la distancia creo que los maestros casi siempre dicen, bueno, pues es que le hace falta lentes, le hace falta porque no alcanza a ver bien, porque escribe otra cosa, no percibe como debe de ser. ¿Estoy en lo correcto? Pues lamentablemente es cuando se dan cuenta, cuando entran a la escuela, pero las valoraciones se pueden hacer desde los del primer año, dos años. Ajá. Y pues no hay ningún pretexto para no poder valorar a un niño, aunque no sepa leer o aunque no sepa hablar, nosotros Ajá. podemos hacer una valoración de sus ojos. Ah, okay, eso es importante, ¿no? Así es, sí. Porque de repente estamos dejando pasar este tiempo de recién nacido hasta 6 años y ahí es donde empieza, y lo pongo entre comillas, el problema, ¿no? Sí, de hecho, si detectamos algo a los 6 años, a lo mejor ese problema se pudo haber detectado a los 2 años, ya sí. tenemos 4 años de tratamiento, de terapia o simplemente del uso de los lentes. Sí. Ya no es tan fácil corregirlo tal vez. O sea, y ya las personas se acostumbran a vivir con esta deficiencia o a lo mejor algunos trucos, ¿no? A lo mejor cerrar más los ojos, forzar la vista, no sé. Es la forma en que de repente, bueno, pues sí veo y por no traer antes, bueno, creo que hasta ahora, ¿no? Es siempre el hecho de que el niño traiga lentes, bueno, pues es la burla, en ese entonces o hasta ahora, desde niño, que el niño, que el cuatro ojos, o sea, todas las circunstancias, y a veces por eso los niños no quieren decir que no ven bien, y eso se ve reflejado a lo mejor en una cuestión académica, ¿no? Porque si no ves bien, bueno, pues obviamente no van a aprender. No vas a aprender. Exactamente. Bien. Entonces, y también tomando en cuenta que sea visual, porque si es auditivo, bueno, pues a lo mejor es un poquito más que pueda subsistir, ¿no? Pero si es totalmente visual, el pequeño, que creo que por ahí los estudios dicen que siendo o la educación es creo que 60-70% visual, ¿no? Después auditiva y después palpable, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues si dependemos de la vista, entonces vamos a traer arrastrando un problema con nuestros pequeños. Ahí es donde inicia, ¿no? Exactamente, ahí es donde inicia realmente el problema. Y como comentas, o sea, es muy común básicamente que dejan de usar o no usan los lentes precisamente por ese tipo de situaciones, ¿no? Que los niños uh-huh. se hacen bullying y demás cosas, y entonces no se lleva a cabo el tratamiento como debiera de ser. Uh-huh. Y pues bueno, son problemas visuales que muchas veces, uh-huh. como comenta Jessica, uh-huh. ya no van a poder ser corregidos en su totalidad o al 100%. Entonces, entre más tiempo pase, sí. pues bueno, ya no se puede rehabilitar por completo y pues bueno, eso es algo que va a estar mermando su desempeño de esa persona, pues ahora sí que para toda la vida. No solo en la escuela, en cualquier actividad, en deportes, coordinación, todo Así eso es. Entra por los ojos. Los ojos nos ayudan bastante a hacer todas estas actividades, ¿no? Ajá. Entonces, si tenemos una deficiencia y no se trata a tiempo, pues nuestra eficiencia en hacer las cosas pues va a bajar. Sí, hablamos de que si a lo mejor podrías estar en un 80-90% haciendo alguna actividad, al no tener el perfecto estado visual, pues se merma que casi hasta el 30-40% y sí, a lo mejor hasta más. Así es. Y terminas por desertar. Sí, abandonar lo que probablemente te gusta o lo que quisieras hacer, pero realmente pues lo tienes que dejar de hacer. Por esa circunstancia. Y bueno, pues también platicar que pues no es sano, o no sé, ustedes díganme, porque esa la clásica, ¿cómo decirlo? Pues la receta de la abuelita, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que de repente muchos son muy descuidados con la cuestión visual y de repente pues venden de estas gotas ahí en el tianguis, en el mercado, que uña de gato y bueno, 20,000 y que son una maravilla, que quitan carnosidad, que quitan XY. Aquí Manuel ya hizo cara no sé, pero platicábamos y que en el mejor de los casos que fuera agua con pintura, en el mejor de los casos, pero si no, ¿qué nos estamos metiendo en los ojos, si no es, por ejemplo, algo en una farmacia de prestigio, vamos a llamarlo, una farmacia que ya llevó una investigación de, por ejemplo, un colirio, un no sé, tantos elementos que hay que para quitar el ojo rojo, que para que no le salga uno, ¿cómo se llama? Secreción en el ojo. Infinidad de productos que hay en el mercado, pero empezamos, ¿qué tanto o qué tanto es benéfico o no? O esta situación desde ir a comprar unas gotas en el tianguis de 10 pesos hasta a lo mejor un colirio, pero que no sea el adecuado para tu ojo. Entonces, ahí sí es preocupante porque en algún momento puedes perder la vista, no sé, de golpe. Sin saber cómo. De golpe y... Lo que pasa es que todas esas gotas no sabemos realmente qué es lo que tienen. Ajá. O sea, incluso un microorganismo que tenga te puede causar una infección grande, que ajá, sí se puede llegar a perder la vista. Sí, de entrada, o sea, no es un producto estéril, como lo que comentas, un colirio o algo que se compra en una farmacia, que son productos que está garantizada su esterilidad y que sabemos que la sustancia que contienen, pues es algo, como comentas, ¿no? O sea, probado a través de estudios y demás y que con una eficacia probada, pero pues hay mucha tendencia de la gente que acostumbra a comprar, por ejemplo, ese tipo de gotas en la calle sin saber qué se pone y que las consecuencias pues pueden ser muy graves. Incluso si en la farmacia compran gotas que no son recetadas, les pueden causar más daño. Y eso que ya tiene, se vende en farmacia, con mayor, alguien que está vendiendo en la calle, pues con tiene mayor más razón, problemas. Ay, y qué importante es lo que nos mencionan en relación a no comprar estos productos en la calle, más que van a ingresar a nuestro cuerpo, a nuestros ojos. Entonces, pues, creo que por ser económicos, ¿cuánto es a lo mejor el colirio más caro? Pues, sí, hay medicamentos de especialidad, por ejemplo, para algunas enfermedades como glaucoma, ajá, eso, que pues sí, son bastante caros, arriba de sí, 600, 700 pesos. Ah, okay. Un frasco de gotas. Hay lubricantes que cuestan también 400 pesos y eso sí, ya es sí, como sí, que de uso más básico, ¿no? Así es, no sí, tan especializado. Digamos que para un lubricante, eso que a lo mejor no requiera receta como tal para venderlos, es de venta libre. Ajá. Bueno, pero es eso, ¿no? Decirle a los amigos que nos están escuchando que no se tomen a la ligera, que esto de la salud visual creo que depende mucho, pues creo que es el sentido que más ocupamos, que más percibimos y que menos valoramos. Creo que mucha gente dice, bueno, pues unas gotitas de algo y me consta que hay personas que se ponen limón. Sí, no. En los ojos creo que no chile, es té, no totalmente lo peor, muchas cosas que lo único que hacen es irritar más lo que comentas del limón, de hecho pues básicamente es ácido, pues, entonces al colocarlo, o sea, quemas las mucosas que se llama conjuntiva, que cubre el ojo, incluso la córnea, o sea, es prácticamente produces una quemadura realmente sobre el ojo. En este caso vas creando un, no sé, va siendo un adelgazamiento de una capa, por así decirlo, ¿no? Que a lo mejor lo que cubre el ojo, bueno, pues tiene un cierto grosor y al ponerle esto, ¿lo vas desgastando o lo quemas o haces una especie de agujero para que la gente…? Pues probablemente no se haga un agujero como tal, pero ajá, precisamente sí se altera esa capa, que como es como mencionas, raspar la conjuntiva, la piel. Exactamente, como si, sí, o sea, exactamente, o sea, es como un raspón que se produce. Es como de repente estar lijando un mueble, algo ahí así, digámoslo así, y que se está desgastando. Y bueno, pues ya sabemos que un mueble, pues después de tanto estarlo lijando, pues resulta ser que a lo mejor se va a tronar o va, es más frágil. Y eso puede suceder por nuestra… Exactamente, o sea, eso digamos aplicado en los ojos, estamos más propensos a padecer una infección. Por lo mismo, por ese tipo de lesiones que se producen por colocarse, por ejemplo, limón, nos aumenta las probabilidades de padecer una infección de manera muy importante. Y en este caso, de repente también hay elementos en el lugar que vivimos que afecta, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues la contaminación, aquellos que tienen que estar en el distrito de forma permanente, bueno, pues la contaminación, el humo, todo esto afecta. Y de repente pasa, mi querido Manuel, Jessica, que, bueno, necesito lentes, ¿qué hago? Ay, pues es que vi al señor en el tianguis que está graduando unos lentes. ¿Qué peligro conlleva, no? O sea, a lo mejor de repente decir, bueno, pues sí nos va a salir un poco más barato, pero qué tan caro es esa futuro, ¿no? Porque no dudo que a lo mejor algunos sí sean profesionales, pero también se presta mucho a que pues los enseñan a manejar no sé cómo le llaman estos lentes que le meten y le sacan lentillas, no sé cómo sea, y bueno, pues ahí más o menos es aprenderle, como dice esto, de la licenciatura en optometría, pues 4 años, digo, y más uno de práctica. Y bueno, son 5 años, y de repente alguien que trabaja en una óptica, vamos, y dice, bueno, pues yo aprendí en 6 meses. Así es. Y pues me salgo con mi puesto, mi lona, me compro estos, bueno, el material necesario, y me pongo a hacer lentes, ¿no? Qué complejo y qué peligroso es, ¿no? Porque creo que me platicabas ahorita, Manuel, en relación a que tienen que estar centradas y algo, bueno, las cuestiones técnicas. A ver, platícanos un poquito de cómo es esto para que el público que nos esté escuchando se dé cuenta que, pues, a veces no es la mejor opción y, bueno, pues, no es que no hagan ahí. A lo mejor si necesitan un lente nada más para, no sé cómo le llaman, sin graduación, bueno, pues nada más para cubrirse de la contaminación, pues ahí pudiera ser una buena opción, no sé. A ver, platíquenos un poquito ustedes que conocen y saben de esta circunstancia. Bueno, lo primero y lo más importante es partir de que un examen de refracción como tal no es solamente poner y quitar lentes. O sea, realmente un examen completo de refracción incluye considerar aspectos de visión binocular, para ver cómo están trabajando ambos ojos y que trabajen de manera conjunta para poder tener una visión, digamos, en estereopsis o visión en profundidad, como lo conocemos. Ajá. Y por esa razón es que es muy importante que esa evaluación sea realizada por una persona que haya estudiado la carrera de licenciatura en optometría y de esta manera se pueda garantizar el que sea un examen completo y que tenga una adaptación de unos lentes adecuados para sus necesidades y adecuados para lo que requiera en este caso el paciente. Realmente es muy común que compren lentes en la calle, o sea, lentes que venden en puestos ambulantes, como mencionabas, pero es muy importante considerar que estos lentes muchas veces nosotros, pues bueno, no lo podemos ver a simple vista, pero tienen aberraciones que nos van a afectar, en este caso, la visión. Y tienen el centrado de esas lentes puede ser no el correcto, porque como se hacen en serie ese tipo de lentes, no los hacen personalizados como debieran de ser para cada persona. Ajá. Y esto nos puede alterar nuestro sistema visual, o sea, cómo trabajen nuestros dos ojos. Es por eso que es muy importante siempre que sean unos lentes adaptados de manera personal. O sea, los lentes son únicos para cada persona, como dicen, como la huella digital. Ajá. Entonces, no se pueden usar los lentes de ese tipo genéricos, que se hacen en serie, genéricos, porque todos deben de ser personalizados. Sí, porque de repente hay gente que en los centros comerciales, para vista cansada, para esto, y de repente van y bueno, pues con este veo más o menos. Es que es lógico que vean bien, o sea, se ponen el lente y ¿por qué? Porque son simples lupas las que les están vendiendo. Ajá. Entonces solamente aumentan el tamaño de la imagen y pueden obviamente ver mejor las letras pequeñas, que es para lo que más los buscan. Pero no nada más necesitamos lupas para ver, necesitamos corrección, como ya se había mencionado, existe la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Ajá. Entonces esos lentes son lupas que no te están corrigiendo realmente el problema que tienes. Y que a final de cuentas son las más comunes, ¿no? La miopía, el astigmatismo ¿Y la qué? Hipermetropía. Hipermetropía. A ver, platíquenos un poquito, porque luego la gente, no sé, dice, bueno, pues tengo miopía, pero a veces no saben ni qué es la miopía, ¿no? A ver, platíquenos un poquito qué es la miopía, porque de repente la gente dice, bueno, pues lo tengo, pero no sé, es como aquel que, tengo algo, sé que es miopía y que pues la gran mayoría lo padece, ¿no? Pero ¿en qué grado? ¿Y qué es en sí, no? De repente es esa la circunstancia. No sé, a ver, platícanos, Jessy, un poquito. Bueno, pues todos son problemas refractivos que dependen de la estructura del ojo, ¿no? Básicamente un poco puede ser el tamaño. Y los síntomas, bueno, la miopía, los pacientes no ven bien de lejos. Sí. Ven borroso y su visión es mucho mejor de cerca. Cuando tienen hipermetropía, se cansan muchísimo a leer, pero la visión lejana es buena. Y cuando hay astigmatismo, pues puede haber astigmatismo con miopía o con hipermetropía y lo que hacen es distorsionar la imagen. La visión puede ser mala tanto de lejos como de cerca. Ajá. Y eso nos provoca cansancio. Entonces, si compramos unos lentes solamente para una cosa, pues no nos están ayudando en nada. En este caso sería que el lente tenga que cumplir ciertas características, como comentas, no simples lupas, en este caso que cumplan las características de a lo mejor cuando necesito enfocar de cerca, pues se adapten, cuando necesito de lejos, se adapten, como mucho lo conocen, bifocales, pero ya no como en aquella división, ¿no? Es que ha evolucionado mucho la relación o la circunstancia de la salud visual y de repente mucha gente piensa que se quedó en aquellos lentes bifocales, que existen todavía, supongo, ¿no? Pero a lo mejor ya ahorita han mejorado en el sentido de tener otra tecnología que los ayuda y que hace que la corrección vaya siendo. Hace ratito platicábamos de corrección o de corregir. ¿Puede llegar el momento en que en vez de tener más graduación, podamos tener menos graduación? No. Ya no hay reversa. No. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de haber más, nos estancamos en una, ¿pudiera ser? Sí, o sea, nosotros tenemos ya la información que podemos hacer miopes, hipermétropes o con astigmatismo. Ajá. Y obviamente hay una edad en la que se desarrolla. Nosotros crecemos, el ojo también crece. Y también evoluciona la graduación. Ah, sí. Entonces, más o menos a los 21 años es cuando se detiene y más o menos ahí la graduación ya va a ser estable en un ojo normal. Ah, ok. Uh-huh. O sea, hasta los 21 años, ¿hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, porque luego nos dicen, bueno, es que en las mujeres crecen más rápido y todo esto, pero en general ¿es la etapa en que alcanza su madurez el ojo? Sí, se puede decir que deja de crecer. En promedio. Ahí en los 21 años. Y ya después de esos 21 años, lo que tiene que hacer uno es estarse revisando cada qué tiempo. Cada año, por lo menos cada año hay que hacer una revisión. Ajá. O antes, digo, si notan algún cambio, si usa lentes y antes del año siente como que ya no ve muy bien con ellos o eso, pues acudir antes. Si no hay problema, por lo menos debe ser una vez al año la evaluación. Para más o menos seguirle, que no aumente la graduación de forma excesiva, porque de repente de un tiempo a otro evoluciona, de un tiempo a otro cambia no sé cuánto, a ver ahí, porque sí puede haber una variación en alguien que tenga, ¿cómo llevan ahí? Yo sé que son dioptrías. Así es. Pero de repente no sé si alguien pueda brincar de, no sé, 0.5 o por ahí las dioptrías que ustedes llevan esa medición a algo de repente en un tiempo de 4 o 5 dioptrías, no sé si llega a suceder o pudiera llegar a suceder esto, ¿no? Pues no es, digamos, que muy común. Ajá. Pero por ejemplo hay casos de miopía que se considera patológica. en los cuales pues sí hay un aumento de la graduación pues muy importante y pueden ser cambios en poco tiempo. Pero en condiciones normales no es muy común que se den saltos tan grandes de dioptrías. Si se llegan a dar, pues hay que darle mayor seguimiento todavía, porque entonces ya estamos enfrentándonos a otra cosa. Así es, sí. Ahí ya como dice, ahí sí ya es la valoración individual y personal. Qué importante es algo que nos mencionan, ¿no? Que bueno, pues así como pues para todos somos únicos y repetibles, precisamente para un tratamiento visual. Ahí está. Ay, creo que anda fallando mi micro. Ahí está. Para la salud visual es precisamente dar esta situación que tengan que ser únicas los lentes, única tu revisión, única todo tu seguimiento. O sea, no es como de repente decir, bueno, pues algo le funcionó a un familiar, a mí me va a funcionar. No, en este caso es precisamente darle el seguimiento personal. Así es. Eso es. Y bueno, pues dentro de esto que nos comentan, ya vamos de lo general a lo particular, porque bueno, pues casi siempre es, pues todos tienen miopía, astigmatismo, hipermetropía. Ah, bueno, ya estoy aprendiendo, amigos. Ya estoy aprendiendo esos términos. Y de repente, alguien que tiene otro tipo de enfermedades, ¿qué es a lo que se dedican ustedes? ¿Qué es lo que, bueno, pues principalmente están trabajando estos nuevos materiales para enfermedades como lo es el queratocono, el trauma corneal? Bueno, pues aquellos que han sufrido una cirugía, poscirugía, córnea irregular, degeneración marginal pelúcido, ¿así está bien? Pelúcida. Ah, pelúcida. Y trasplante corneal. A ver, platíquenos, ahí hasta se acomodaron, como que entramos a tema de que les gusta, amigos. Y bueno, pues, dudas, comentarios, estamos en el 4972-3733-5521-0357-98. Estamos en el Face, estamos como Gama Radio, así nos buscan, o Efraín Galván, cualquiera de los dos, para que nos manden, bueno, preguntas, inquietudes, precisamente en relación a esta circunstancia que nos vienen a platicar Manuel y Jessica, que bueno, pues ellos nos vienen a comentar de estos lentes para estas enfermedades en particular. A ver, platíquenos un poquito estas enfermedades o estas circunstancias son para personas que de repente, bueno, pues el queratocono, mucha gente no sabe o no tiene la idea de qué es un queratocono. A ver, platíquenos un poquito ahí. Bueno, en este caso, el queratocono es una alteración que sufre la córnea, la cual se caracteriza por un adelgazamiento en la zona central y al mismo tiempo se va protuyendo, se va haciendo hacia el frente, adquiriendo, como su nombre lo dice claramente, la forma de un cono. Esta es una de las, nosotros consideramos ectasias o degeneraciones más comunes y, pues bueno, tiene una alta incidencia y tiene su origen, aunque no se conoce, digamos, muy a detalle cuál es el origen exacto, pero sí se sabe que tiene una gran incidencia, sobre todo en personas que tengan familiares que lo hayan padecido. Ajá. O sea, es hereditario, es un problema hereditario como tal. En este caso, ¿brinca de generación a generación o a veces de una generación a otra? ¿Quién lo puede padecer? ¿Hijos o nietos? O hijos, nietos y bisnietos. Pueden llegar a padecerlo, o sea, no es el 100% de los casos de queratocono, no es por causas, digamos, de herencia. Ajá. Hay un cierto porcentaje que sí es tiene por herencia y hay en otras personas que aparece como tal sin que tengan familiares que lo hayan padecido, o sea, al parecer se hubiera desarrollado. Normalmente ese es un problema que aparece a partir de la adolescencia. Ajá. Y pues bueno, va avanzando, sí, hasta que pues finalmente se estabiliza o se detiene como tal a partir de la cuarta década de la vida, o sea que prácticamente son muchos años en los que puede ir progresando, pero esto es impredecible. Ahí es cuando en la valoración se ven unos cambios drásticos. Puede haber cambios drásticos. Ahí ya sospechamos de un queratocono y pues hay que hacer estudios para poder confirmarlo. Así es. Eso es en relación a un queratocono. Aquí nos dicen un trauma corneal. ¿Ahí qué pasa? A veces a consecuencia de algún golpe, un accidente o algo que pueda llevar en el ojo, lo que hace es que se deforme la córnea, no tanto que se protruya tanto como un queratocono, pero la córnea ya no queda completamente esférica y eso nos produce una mala visión. En este caso es por un golpe. Sí, puede ser un golpe. Algo que genere, pero no es algo que sea. Un balonazo, un accidente de auto, algo que haya podido. Ah, causar. ya. Digamos que las ectasias, porque esas también se podrían considerar como una alteración, se dividen en ectasias primarias. Ajá. Y ectasias, digamos, secundarias o adquiridas. En este caso, un trauma ocular, puede haber una deformación de la córnea derivado a un trauma ocular o por una cirugía que le hayan realizado al paciente. Ajá. Y las ectasias primarias son, por ejemplo, lo que hablábamos del queratocono o de otra alteración que es la degeneración marginal pelúcida. Ajá. En este caso, el trauma, pues bueno, es algo adquirido. Algo externo. Exactamente, puede ser por un golpe, a veces un trauma directo, un vidrio o algo. Ajá. Causa lesión a la córnea y la córnea cicatriza como tal, pero ya cicatriza y queda en una forma irregular. En esos casos, unos lentes de armazón no nos van a dar una buena visión porque la superficie de la córnea ya es irregular. Entonces, es en esos casos cuando nosotros podemos rehabilitar el sistema visual a través de lentes de contacto. O sea que precisamente es una corrección que lleva un lente especialmente hecho o diseñado para cada córnea de acuerdo a la lesión que haya tenido. Exactamente. Entonces, algo pasó. Ok, ya dejamos ese micrófono en paz, ya nos escuchamos por este lado. Y qué importante es lo que nos mencionas, Manuel, que de repente el queratocono, bueno, pues es por herencia, se nace, ahí lo traemos en los cromosomas. El trauma corneal puede suceder por distintas circunstancias, pero a final de cuentas es un accidente, vamos a llamarlo así. Sí. Eso sería el lente que nos están trayendo como el ente muestra, ¿no? Que sirve para todas estas circunstancias. Después seguimos con postcirugía. Es para cuando de repente te operan de qué. Pues en ocasiones pueden ser, o sea, cirugías refractivas. Es común que realicen cirugías refractivas. Y pues bueno, o sea, hay una alta incidencia de casos en los cuales todo sale a la perfección. Pero, pues digo, como cualquier cirugía, puede llegar a haber algún tipo de complicación en los cuales la córnea, pues digamos, sufre las consecuencias y llega a quedar con una forma irregular. Y es entonces cuando, utilizando diversos tipos de lentes de contacto, pues rehabilitamos también el sistema visual. Por lo regular, con estas cirugías, después de 20 años, ahorita tenemos pacientes. Sí. Digamos que regresa a su graduación. Ajá. Y pues tienen que volver a revisarse y la visión es muy mala. Ajá. La visión es malísima. Entonces, un lente de contacto es lo que les ayuda, porque un lente de armazón no les ayuda para nada. ¿Y qué peligros puede haber? Porque, bueno, pues de repente el traer un lente de contacto. Antes, o no sé si ahora todavía, como comenta, un pelotazo, a lo mejor un cabezazo por accidente de algún pequeño, muchas circunstancias que hacen que de repente en estos materiales que antes existían, que eran rígidos, ¿qué tan peligrosos eran o qué tan peligrosos son? Bueno, pues tener un golpe en un ojo, pues va a tener... Ajá. Ahí Okay. Es que andamos un poquito aquí con los micrófonos y es que tiene la doctora la voz muy delgadita, entonces por eso es que andamos sufriendo un poquito, pero lo voy a cambiar y en este nos vamos a escuchar mejor. A ver, Jessy. ¿Ya me escucho? Ya. Así es. Ah, en ese nos escucha. Okay. Vamos. Ah, okay. Ahora sí. A ver, platíquenos un poquito. Y ahora sí, ya nos escuchamos, ya estamos perfectamente. Bien. Ah, bueno, un lente de contacto bien Ajá. adaptado, pues no tiene por qué tener muchas problemas, ¿no? Ajá. Sí, básicamente, o sea, hay que elegir el lente de contacto ideal Ajá. para cada persona y para cada estilo de vida. Entonces, hay gente que Ajá. son deportistas o realizan actividad física y demás, y entonces en ese caso tenemos que buscar un lente de contacto que pueda ser adecuado para sus necesidades y para su actividad Ajá. que realiza, que en lugar de beneficiar, o sea, que no sea un peligro para el paciente el que traiga ese lente de contacto. Ajá, que en este caso ya hay nuevos materiales que se adaptan o que son completamente, no sé… Aquí tenemos amigos, por ejemplo, ahí nos están viendo en el Face, pero esta es una caja de prueba. Y este tipo de lentes, ¿cuál es su característica? ¿Cómo son? A ver, platíquenos un poquito, porque de repente pues conocemos el lente de contacto, el más común, el rígido, o aquel lente de contacto blando, pero que… para este tipo de enfermedades, bueno, pues no ayuda mucho o no es el correcto. ¿Cuál es el material que están manejando ahorita? Platíquenos un poquito de eso. Bueno, en este caso, esta caja Ajá. de pruebas que trajimos son lentes de contacto esclerales, mini esclerales. Ajá. Estos lentes, como lo comentabas, pues principalmente están diseñados para pacientes con córneas irregulares, o sea, córneas que han tenido algún tipo de los problemas que ya describimos anteriormente. Ajá. Estos son lentes hechos de materiales rígido, gas Ajá. permeable, o sea, es un material similar a los otros lentes de contacto que nos comentabas sí. ahorita, los rígidos, que son bueno, más pequeñitos, Ajá. realmente el lente, esos son, se conocen como lentes corneales. Ajá. Sí, y estos son los más los más comunes, ajá, comunes, amigos. Bueno, pues sí. De hecho, prácticamente sí. Ni se alcanza a ver. Ni se alcanza a ver. Y bueno, pues sí son los lentes de contacto más común. A ver, acércate aquí a la cámara, por favor, para que lo vean. En este caso, este lente de contacto, pues como es el tradicional. Es uh-huh. el tradicional. Que para queratocono. Este era el tradicional. Uh-huh. El lente de contacto rígido. Rígido, permeable al gas. Permeable al gas. Uh-huh. Hasta el término es medio complicado, ¿no? Ahora, estos uh-huh. lentes, estos otros lentes que traemos, que son los mini esclerales, uh-huh. si se dan cuenta, es un material muy parecido al otro, o sea, de hecho también son, es un material rígido permeable al gas. Ajá. En este caso, las dos principales diferencias es una, como lo pueden ver, Ajá. es el tamaño del lente, que es un sí. lente que tiene un tamaño de pues 15.8, 16 milímetros, o incluso hay hasta más grandes, en comparación con el otro lente que mostraban primero, que tiene un diámetro más o menos de 9 Ajá. milímetros. Ajá. Entonces, ahí si quieren, vamos a poner los dos para que puedan notar la diferencia. Así es. Es precisamente, no tan cerca, ya casi se mete en mi mano aquí, se pone el lente en la cámara, ¿no? Bueno, pues, la diferencia sí es abismal. Básicamente la diferencia, el tamaño principal Ajá. y también… el material del que están hechos los lentes, en este caso los lentes esclerales sí. están hechos con material rígido, permeable al gas, pero es de alta permeabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que permite que pase mucha mayor cantidad de oxígeno hacia nuestra córnea en comparación con Ajá. los lentes que se utilizaban con anterioridad o hace algunos años. Ajá. Y pues esto se va, digamos que, a traducir en un mayor tiempo de uso de los mismos. Ajá. Ahora, el lente mini escleral en este caso es un lente mucho más cómodo en comparación con el permeable al gas convencional. Ajá. ¿Por qué? Porque en este caso lo que se hace con estos lentes esclerales es evitar por completo que toque la córnea. La córnea como tal es un tejido que tiene muchas terminales nerviosas. Por esa razón es que, bueno, en este caso los que han utilizado un lente rígido convencional notan que sienten que tienen una basurita y muchas veces el lagrimeo y todo eso. Ajá. A pesar de que el lente escleral es del mismo material, en este caso no se presentan todos esos sintomatología porque el lente no toca la córnea. O sea, el lente se va a apoyar por completo sobre lo que es lo blanco, digamos, del ojo, que es la esclera. Ajá. Entonces, por esa razón es que es un lente que, pues bueno, va a ser más cómodo, pero al mismo tiempo nos va a dar una excelente calidad de visión. Visión. Similar incluso al otro lente, al rígido. En este caso, Manuel, lo que quiero entender es que el primero, para aquellos amigos que nos están escuchando, es un lente pequeño que prácticamente se monta sobre la córnea directamente. Y el segundo que nos está mostrando, que a lo mejor es el mismo material, pero es más grande, se monta casi no tocando la córnea. Uh-huh. En este caso, no debe de tocar la córnea. Un lente bien escleral bien adaptado no debe tocar la córnea. Ajá. De hecho, el espacio que queda entre la córnea y el lente, nosotros lo llenamos con solución salina. Sí. Entonces, digamos que se forma como un colchoncito, colchón entre el lente y la córnea. Sí. Eso nos ayuda para mantener hidratada la córnea, por un lado, pero también pues para darnos la comodidad y nos ayuda también para un buen desempeño visual. Así es. Y bueno, pues en cuanto a las graduaciones, de repente es aquellos amigos que tienen esta situación, de repente dicen, es que no alcanza el material, como que, no sé, que tienen que graduarlo y tienen que trabajarlo. Ya en este momento, en esta circunstancia, ¿ya cualquier graduación pudiera hacerse, adaptarse? Prácticamente, o sea, con este tipo de lentes de contacto, estamos hablando que los laboratorios que los realizan nos podrían hacer incluso graduaciones de hasta más o menos 40 o hasta 60 dioptrías, que digo, prácticamente yo no he visto un paciente que lo tenga. Entonces, podríamos considerar que prácticamente cualquier tipo de graduación en este caso que requiriera se podría conseguir, o sea, se podría hacer en este tipo de lentes. Entonces, este material es escleral. De repente pareciera que es como una especie de vidrio, pero no lo es. Es que como una silicona, ¿cómo qué es? Para que el público nos entienda de qué hablamos, que ya los lentes de contacto ya no son como aquellos de que parece que todos dicen, es que parece como vidrio el lente de contacto de permeable al gas. Ya los otros, pues los conocemos y son los más comunes, ¿no? Que son como gelatinosos, ¿no? Uh-huh. Pero esos no sirven para este tipo de problemas, como hablamos de un queratocono, de un trauma corneal, y bueno, pues todos y cada uno de estas enfermedades en específico, que pareciera que no hay tantos, pero bueno, pues creo que en la experiencia que tienen, creo que son como casos aislados, pero que poco a poco se están acercando a conocer esto. De hecho, no sé, por ahí nos comentaban varios amigos que esta tecnología viene de allá de Europa, ¿es cierto? O se desarrolla aquí en América. Prácticamente nosotros estamos manejando, en cuanto a lentes esclerales, a los lentes esclerales, estamos manejando dos marcas. Una se realiza son hechos en Estados Unidos, de hecho nosotros los adaptamos aquí y los solicitamos a un laboratorio en Estados Unidos que se llama Excel, son los lentes de Atlantis, y otros lentes que son de, digamos, son tecnología canadiense, que son los lentes MSD, pero esos lentes, digamos que hay un laboratorio aquí en México, que es el laboratorio Lumilent, que ellos los hacen aquí en México bajo la licencia de este laboratorio que es Blanchard, que es un laboratorio canadiense. como pues ya, ya hay en todo el mundo las dichosas franquicias. Exacto. Bueno, pero más o menos. Exactamente, este tienen caso. La licencia y la tecnología, digamos que trajeron el equipo necesario. Ajá. Para hacerlo aquí en México, pero este tipo de lente que trajimos, el MSD. Ajá. Y el otro sí lo solicitamos a Estados Unidos. Y obviamente en Europa pues también hay otros laboratorios que los realizan, que los hacen este tipo de lentes. Ajá. Pero los que nosotros manejamos son tecnología tanto de Estados Unidos y de Canadá. Y de Canadá. Así sí, es. Sí, porque creo que se estaba desarrollando esto precisamente para los que padecen queratocono allá en España. Y bueno, pues es de repente no tener la accesibilidad. Ahora platicando de accesibilidad, de repente muchos, híjole, bueno, pues aparte de la enfermedad que tengo, ¿qué tan caro es? Porque hablamos de una enfermedad que no es tan común, que de repente no se soluciona con un lente, como ya nos comentabas, en una óptica o en algún lugar especializado, común vamos a llamarlo. En este caso es quien tiene un queratocono, quien tiene una lesión ocular y ya no recuerdo la otra. Degeneración marginal. Ah, degeneración. ¿Ahí qué pasa? Porque de repente no sabemos, es errarle. Y por ejemplo, bueno, pues hay muy buenos hospitales ahí en la Ciudad de México, que es el Hospital de la Luz, el Conde de la Valenciana y el Hospital de la Ceguera, creo que son los tres, y creo que todos están centrados en el Distrito Federal. Sí, son es. Los mejores del país, hasta donde tenemos por ahí entendido. Sí. Pero de repente nos encontramos a que pues no puedo acudir, o las circunstancias que sean, no me he podido acercar a uno de estos hospitales. ¿Qué pasa ahí? Ahí platíquenos un poquito en relación a que se está centrando y que la gente conozca que quien tiene un queratocono, que tiene un trauma ocular, se acerque, hay soluciones. En el caso de que, por ejemplo, muchos dicen, bueno, pues ya sufrí una lesión, como nos comentaba Jessica, un pelotazo, un lo que sea, y pues tengo la vista medio borrosa. Y así van por el transcurso de la vida, ¿no? O sea, por ahí van. Y no saben que existe esto que te puede ayudar a corregir y a que tengas una buena visión, una salud visual buena. A ver, platícanos un poquito en ese sentido. Pues yo creo que lo que hay que hacer es acudir a una revisión. Ajá. Para nosotros ver cuál es el problema en sí, que la tocó, no trauma, ectasia, un problema de mala visión después de una cirugía. Ajá. Para poder valorar y ofrecer el lente con el que le podemos ofrecer una mejor visión. En este caso, el material que vimos ya nos mostraron es también así como pareciera, para los amigos que nos están escuchando, como un plástico. ¿Es molesto a corto o largo plazo? ¿Es molesto este material? A final de cuentas tenemos un cuerpo extraño. Ajá. Y pues se va a sentir al principio. Ajá. Pero cuando un lente es bien adaptado, no tiene por qué sentirse. Nada más tiene un periodo precisamente de adaptación. Exacto. Exactamente. De lagrimeo, a lo mejor un poquito, en lo que se amolda. Sí, de hecho, por ejemplo, los pequeñitos, los lentes. Ajá. Corneales, de hecho, se llevan un periodo de adaptación, como comentas. Deben de empezar, normalmente se empiezan a usar 2 horas, digamos, el primer día, y se va aumentando 1 hora diaria. Pues para que logremos una adaptación total. Normalmente se logra la adaptación por completo entre 1 a 2 semanas, dependiendo, digamos, el umbral de dolor de cada persona. Pero en promedio, entre 1 a 2 semanas se logran adaptar por completo. Aquí lo importante es lo que comentábamos, ver el paciente y ver cuál es el lente ideal, qué material es el ideal. Como comentas, es similar al plástico. Estos son polímeros. Estos son polímeros de los que están hechos, que permiten el paso del oxígeno a través de ellos. Entonces, a diferencia de otro tipo de plásticos, hay otro material con el que se hacían los lentes antes, que se llama polimetil metacrilato. Esos lentes son los que se usaban, digamos, de antaño, fueron los primeros. Esos no permitían pasar el oxígeno, pero nada. Okay. O sea, por nada pasaba el oxígeno, por ejemplo, esos lentes. Entonces, por eso se usaban lentes muy pequeñitos para evitar que se hiciera, que se provocara un edema corneal o alguna complicación que digamos esos lentes al no pasar el oxígeno pues interfería con las funciones fisiológicas de la córnea como tal, cosa que ya no sucede o se redujeron en un alto porcentaje gracias a estos nuevos materiales. Por esa razón es de que, pues bueno, hay que seleccionar tanto el paciente, pero también seleccionar el material y el lente ideal para cada paciente. Ajá. Lo que pasa es que una cosa es el diseño del lente, que digamos que es el tamaño del lente, y otra cosa es el material con el que está hecho. O sea, puede ser un lente pequeño con un material que nos permite una mayor oxigenación, igual que los grandes. Ah, ok. Y qué importante es que este material, puede fracturarse, romperse. Quiero pensar que de repente, si traes cargando un niño y un cabezazo por X o Y circunstancia y te pega en el ojo y traes este lente de contacto, ¿qué puede llegar a pasar? Un lente de contacto se puede romper a menos que sea una presión muy fuerte, que se pise o que se doble con muchas ganas con la misma mano, o sea, con un empujón o con algo muy leve no le va a pasar nada. No pasa nada, porque es el miedo de repente a muchos a utilizar el lente de contacto y más estos permeables al gas, que era siempre la restricción de decir, bueno, pues no puedes pegarte, jugar, fútbol. Bueno, era una serie de restricciones que yo recuerdo que te dicen, no esto, no lo otro, no aquello, no más allá. Bueno, pues prácticamente entonces, ¿qué hago? ¿No? En esta, sí, claro. Poderme mover con un lente de contacto de gas, permeable al gas, ¿no? Ahora, ¿qué nos da esta posibilidad de estos nuevos lentes de contacto? Los lentes esclerales dan más comodidad y como que más libertad, ¿no? Ajá. Porque es muy difícil que se caigan. Ah, vaya. Uh-huh. Básicamente yo lo resumiría esto, que con estos lentes que estamos utilizando ahora, sí, sería que nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes a tener una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida y el permitirles tener esa libertad, como comentabas, de poder realizar sus actividades y su vida diaria dentro de lo, digamos, la manera más más normal dentro de lo posible. Sí, saber que tenemos estos elementos, este lente, y que al final de cuentas, bueno, pues nos va a dar la posibilidad de hacer una vida más más cómoda, más, claro, correcta. Exactamente. Y bueno, pues ya tenemos aquí una serie de mensajitos. A ver, Manuel González, ¿a qué se debe el color de los ojos? Y si a una persona lo operan de las córneas, ¿le cambia el color? ¿Mito, realidad o fantasía? No, eso es falso, totalmente. No tiene nada que ver. Y el color de los ojos está relacionado con el pigmento. Entonces hay un pigmento sobre lo que es el iris. Eso está por detrás de la córnea. Entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la córnea. Eso está por detrás, que es el iris. Y gracias al pigmento que tiene ese iris, nos permite, digamos que es como un esfínter. Solamente el único orificio que tiene el iris, que es la pupila, es por donde entra la luz. Todo lo demás es pigmento y es lo que le da el color a los ojos. Ah, bueno, pues ahí ya queda la duda del buen amigo Manuel González. Roa Martínez nos dice, hola, he notado que mi ojo derecho se está cerrando y me dicen que es el ojo que tiene la forma de un huevo. Si es cierto y si es así, ¿qué puedo hacer? Porfa, ayúdenme. Pues digo, lo mejor que puede hacer es acudir a una revisión. A una consulta. Exactamente, para que se diagnostique de manera más certera qué más es lo que tiene. Digo, no con los datos que da, digo, pueden ser muchas cosas. Exacto, y bueno, pues si tiene dolor, si tiene debilidad visual, todo eso es lo que ustedes tienen que valorarlo. Entonces, ahorita, bueno, no ahorita, pero más al ratito vamos a estar dando todos y cada uno de los datos, dónde los pueden encontrar, que bueno, pues la atención, que me cayó bien el doctor Manuel, pues voy con Manuel, que me cayó bien Jesse, pues ahí precisamente, claro, para que se acerquen a es una... ¿Un hospital o qué es ahí donde están ustedes? Es un consultorio. Es un consultorio, pero con especialidad en lentes de contacto. En lentes de contacto. Hay lentes de contacto, entonces eso es bueno. Y sigue Paloma Gómez. Hola, buenas tardes. Quisiera saber por qué mis ojos no toleran la luz del sol y de las lámparas. También tengo mis ojos rojos en la parte del lagrimal. Híjole. Híjole, pueden ser muchas causas. O sea, podemos estar hablando desde varias cosas combinadas, un defecto refractivo, incluso una infección. O sea, pueden ser muchas las causas que nos pueden dar. Por ejemplo, un ojo rojo es hablar de una gran gama de situaciones. Y y por lo demás, lagrimal. Exactamente, deficiencia lagrimal, lo que conocemos como ojos secos, o sea, resequedad ocular, pueden ser muchas causas. Incluso las actividades que hacen pueden provocarles tener ojo rojo. Hay gente que pasa muchas horas en la computadora, por ejemplo. Ajá. Entonces, es bien sabido que con el uso de la computadora se reduce el parpadeo prácticamente hasta un 50%. Entonces, se evapora la lágrima. Ajá. Y se produce la irritación ocular. Y esto pudiera ser lo que está generando ese ojo rojo. Y a lo mejor es nada más a lo mejor una lubricación, lo que necesita, a lo mejor un Sí, también por lo que comenta de la molestia a la luz. Exacto. También puede ser algo muy sencillo, pero lo mejor sería revisarla. Exacto, a eso va hoy. De acuerdo a las características, dice, de acuerdo a su actividad, puede ser eso, pero no hay como acudir directamente con un especialista para que determine qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? El procedimiento. Así es. Ok, bueno, pues ahí está. Violeta Ahumada nos dice: ¿qué de cierto hay que el tinte para el cabello daña los ojos? Pues prácticamente, contiene peróxido. Ajá. Entonces, si en un momento llegara a caer sobre el ojo, o sea, puede producir una quemadura. Es un agente nocivo, como ¿no? Como tal, exactamente, es muy irritante. Es un químico muy agresivo para el ojo. Yo creo que la pregunta se refiere a lo mejor para no errarle, es de que a lo mejor se pinta de forma muy continua. Habitual. Y a lo mejor ha percibido que cuando se pone el peróxido, pues a lo mejor los ojos… Exactamente, o sea, eso puede estar percibiendo que le irrita. Ajá. O sea, probablemente no le va a pasar nada como tal. Lo que hace es alterar solamente la lágrima en el momento en que se le está poniendo, se evapora muy rápido y por eso arden los ojos. Ok. Pero ahí sí, cuidado, si cae en el ojo, ahí sí puede ser algo más, sí, digo, más severo, más En el mejor de los casos, pues nada más la irritación porque es sensible. Algo transitorio, es solo mientras en lo está aplicando. Lo usa y ya. Ajá. Así es. Y ya después ya no hay problema. Pero si llegara a caer uno de estos elementos como lo es el peróxido, pues estamos hablando que son agentes químicos muy agresivos y que, bueno, pues en este caso… Puede ser una quemadura. Puede causar una quemadura. Exacto. Entonces, y una lesión permanente, ¿no? Donde se pueda… Si no se atiende a tiempo, sí. Ajá, exacto. Uh-huh. Y bueno, ¿qué puede pasar? De repente nos dicen una quemadura… ¿Es acudir con algún optometrista o con alguien especializado? ¿Cómo sería a lo mejor el proceso de que alguien le cayera algún agente externo y de repente acudir o tratar de darle una solución? ¿Cómo qué sería lo más idóneo? Que la gente de repente dice, bueno, pues ya, me ha tocado, creo que aquellos que trabajan la herrería, de repente, pues hay que un chicle y que se sacan la viruta que llega a caerles en el ojo. En serio, me ha tocado ver que, no, pues con un chicle o con unos elementos así bien extraños, ¿no? Bien extraños, ¿no? Que de repente, pues no es lo más común, ¿no? Entonces, ¿cuál sería de repente el consejo que les daría? Lo ideal es que acudan a un lugar donde se pueda realizar una valoración completa. Ajá. En que no nada más los revisen por fuera, sino que usen equipo en el que se pueda revisar muy bien el ojo para ver que no haya quedado absolutamente nada y sacar la viruta o lo que sea que haya quedado. O si cae un químico, enjuagarse y luego acudir a consulta para ver qué tanto penetró ese químico. Vaya, o sea, en este caso, ¿qué lesión ha hecho el agente externo a nuestro ojo, ¿no? Exacto. A corto y largo plazo. Sí, creo que es muy importante, sobre todo también saber qué cosa es lo que le cayó para saber también qué hacer en ese momento. Muchas veces la misma botella del producto, por ejemplo, si les cayó algo, sí. Ahí dice qué es lo que se puede hacer en ocasiones de entrada, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hay gente que les llega a caer, por ejemplo, sosa. Sí. Sosa cáustica, y la gente lo que hace al momento es que sabe que se lava. Entonces, ajá, al momento de lavarse, eso es peor todavía, más, porque lo activa más y se produce una quemadura peor. Sí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no está indicado el utilizar, por ejemplo, el que se coloquen, el que se laven. Que se laven los ojos, porque creo que la sosa al entrar en reacción con el agua, bueno, hace como que hierve, ¿no? Peor, exactamente. Sí, la activa y crea la quemadura más rápido. Uh-huh. Entonces, hay que saber qué es lo que tiene, y en esos casos, pues sí, lo ideal es acudir a un servicio de urgencias, ajá, para que sean atendidos por un médico oftalmólogo. Ah, ok, perfecto. Y bueno, por aquí nos comenta Angélica: mi vista la tengo genial, pero cuando estoy en la computadora, la televisión, me arden horrible y se me ponen muy rojos. ¿Qué me recomiendan hacer? Es lo que comentábamos, en este caso, pues… se puede, si solamente es eso y es por el uso de la computadora, pueden utilizar algún tipo de lubricante, uh-huh, ajá, que esos son gotas que son de venta libre, uh-huh, o sea, puede utilizar lo que se conoce como lágrimas artificiales. Un lubricante lo puede usar sobre todo cuando está usando la computadora. Yo normalmente les comento que lo pueden usar cuando van a empezar a realizar su actividad con la computadora, a la mitad, digamos, de la jornada, ajá, y cuando finalizan nuevamente. O sea, normalmente… Si hablamos de unas 4 o 5 horas que van a estar en la computadora… Al inicio, después a las 2 horas se vuelven a poner y al final cuando terminan nuevamente. Y no es además que se revise, o sea, claro, a lo mejor es una graduación pequeñita que la que necesita, ajá, y al estar viendo de cerca se está forzando de se más. Se forza. Entonces, si se revisa y solo usar esa graduación al realizar esas actividades. ¿Y qué hay de cierto, mi querido Manuel, Jessica? Aquello que de repente, supuestamente al estar viendo la televisión y todo esto, que nos comentan de las mamás o las abuelitas de… deja que se te enfríen los ojos para que no salgas hacia la calle. ¿Existe como tal ese término o frotarse los ojos? Porque de repente nos comentan que el frotarse los ojos también estás generando un daño. Creo que por ahí nos habían comentado que no es lo mejor frotarse los ojos. Y veo que mucha gente al terminar de ver la televisión, déjame froto tantito para que se me enfríen los ojos. Entonces, no sé, a ver, platíquenos un poquito, Manuel o Jessy, a ver. Pues el hecho de frotar los ojos, lo único que estamos haciendo es tallar la córnea. Ajá. Y lo que hacemos es adelgazarla. Ajá. Si lo hacemos muy seguido, pues sí, nos puede traer ahí algunos problemas también. Algún, como dices, ¿puede llegar a pasar una lesión corneal? Si es muy fuerte, sí, y si tiene la córnea delgada de por sí y no lo saben, pues también, ¿no? Puede haber una… Puede haber algo ahí. Alguna lesión. Híjole, ¿Qué cosa tan preocupante? Aquí Raúl Lozano: a mi yerno le dicen que tiene queratocono, ¿es verdad que puede perder la vista? Digo, bueno, como tal, ¿no? O sea, habría que evaluarlo para ver qué tan avanzado está su problema de queratocono y en base a qué tan avanzado, ajá, esté, qué características tenga su problema, si en este caso si es un queratocono, pues, ajá, entonces ya buscar la mejor opción de tratamiento para él. Ajá. Un queratocono avanzado, ajá, bueno, si evoluciona y no se revisa ni nada, sí puede, sí, llegar, digamos, como que a romperse la córnea, ajá, y llegar a un trasplante. Pero si se lleva ese tratamiento, no tiene por qué perder la vista. Sí, pero habría que verlo realmente. Hay que valorarlo. Hay que valorarlo para saber. Y después de esto que nos comentan, un trasplante, híjole, qué complicado es en tiempo, en esperar un donante que no tenemos precisamente esa… cultura de la donación y más. Bueno, pues a lo mejor estas córneas que son para trasplante regularmente vienen de personas a lo mejor un tanto mayores y que a lo mejor ya tenían un problema visual, ¿no? Entonces, ¿qué complicado es de repente un trasplante? Vamos a platicar un poquito de un trasplante, porque pareciera lo más común, pero no es tan fácil y lleva un proceso que, vamos, ¿cómo decirlo? que no es tan fácil. Creo que hay para un ahí trasplante de córnea. Es más, a veces la gente no sabe ni dónde, porque dicen, no, pues hay muchos en fila, sí, pero ¿en fila de dónde? O sea, ¿dónde voy y me formo? Es como las tortillas, no sé, es más o menos saber dónde y quién necesita realmente un trasplante de córnea. A ver, platíquenos un poquito, Jessy y Manuel. Bueno, como comentaba ahorita Jessica, realmente, digamos que es la última opción, por ejemplo, en el caso del queratocono, el trasplante de córnea, por todos los aspectos que mencionabas ahorita, de que pues realmente el tiempo de espera, que hay pocos donantes y que pues bueno, hay mucha gente que lo necesita. Realmente si uno, por ejemplo, necesita ese tipo de trasplantes, pues debe de dirigirse principalmente hacia los hospitales, por ejemplo, pueden ser en los hospitales de gobierno. Incluso, por ejemplo, en el Hospital General de México, sí. En el servicio de córnea también hay lista de espera para poder ser candidatos a un trasplante. Obviamente, tienen que determinar las características del paciente, el problema que tiene, y en base a eso, pues entran esa lista de espera para poder tener un trasplante de córnea como tal. Ajá. Híjole, entonces… Bueno, pues sí, es un proceso bastante largo y más sí. Que no hay la cultura de la donación de órganos. Sí, hay pocos donantes. Hay pocos donantes y en el caso de haber donantes casi siempre vienen de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Sí. Y es de personas, por así decirlo, ya mayores, ¿no? Que ya su córnea ya… ¿Cómo decirlo? De repente ya fue… ¿Tiene? Digamos que ya no tienen, digamos, ya no realizan sus funciones fisiológicas okay. de la misma manera. O sea, ya tiene un bajo conteo de células endoteliales, o sea, que son la parte interna de la córnea, que tiene mucho sí. que ver sobre la fisiología de la córnea. Y pues todo eso, pues no, digamos que es una córnea que ya no es tan funcional como tal. Ajá. Entonces, digo, a final de cuentas, a veces… Es como, suena mal, pero como agarrar una refacción viejita y ponérsela a algo que ya está, no va a ser el mismo tiempo, a lo mejor que en una córnea un poco más joven y que además, bueno, pues estos procesos pueden durar en espera de córnea, no sé, un paciente, ¿cuánto puede tardar en…? Digo, no sabemos en tiempos. No tengo el dato exacto, pero… Pero puede pasar bastante tiempo. Más de un año o más. Dos años, sí. Tal vez. Es variable. Sí, es variable dependiendo dónde estés en la lista de espera, en qué hospital estés. Ah, ok. Pero esto es un consenso nacional o es donde caiga, porque de repente, bueno, pues escuchamos que, bueno, pues hay córneas de tal a tal y a lo mejor va a un hospital, va a otro. ¿Cómo a lo mejor pudiera ser el proceso que llevan para dar las córneas? ¿Qué es lo que, bueno, principalmente es lo que más requiere la gente? Porque creo que hay fila, nos comentan, o así más o menos, no sé, habla de cientos de personas. Claro. No sé si sea real eso. Sí, claro. Que hay muchas personas en espera de una córnea. Esa sería una. Y dos… ¿Qué tanto la puede aceptar? Porque, por ejemplo, bueno, pues sabemos que en Estados Unidos y en Canadá, bueno, pues sus características son diferentes. No sé si en relación a la córnea no tenga nada que ver, a lo mejor la fisionomía, la forma de si son negros, blancos, amarillos o de qué raza. No hay en esa situación. No. No, en ese caso no tiene nada. No tiene nada que ver, no importa la raza ni las características de la persona, nada, o sea, no. Para la aceptación no hay ningún problema. No, como tal, la gran ventaja en este caso, por ejemplo, de la córnea es que es un tejido avascular, esto quiere decir que no tiene vasos sanguíneos, entonces se considera hasta cierto punto, pues el porcentaje de rechazos, pues no es tan alto como con otro tipo de trasplantes. Ah, ok, entonces eso es lo que… Pues hace la diferencia, ¿no? Así es, sí. Y bueno, pues se puede solucionar con ese tipo de elementos, como nos dicen, ahora con esta tecnología. Ahí traen diferentes lentes para que nuestros amigos en el Face estén viendo que, cuáles son los diferentes tipos de lentes. A ver, platíquenos un poquito para que los amigos que de repente pues no ven otra opción o no han visto otra opción más allá de los lentes normales, aquellos lentes, no sé si todavía se ocupen aquellos lentes súper gruesos, ¿no? Que por la graduación pues lo ocupan y creo que el que tiene queratocono es el más común que utiliza. No sé si estoy por ahí en lo correcto. Que es una graduación alta el queratocono. Entonces, para que más o menos el público se dé cuenta que, bueno, pues aquellos que tenían esos lentes gruesotes, bueno, pues pudieran ser que tuvieran algo de queratocono. Pero a ver, platícanos un poquito, Manuel. Bueno, en este caso, todos estos son lentes de prueba, o sea, tienen una graduación dependiendo el tipo de lente que le estemos probando. Lo que varía aquí es lo que viene en la parte superior, que es lo que se conoce como la ságita. Ajá. Ajá. Esta ságita se refiere a la profundidad que tiene el lente. Desde arriba. Ajá. Desde lo que es el borde del lente, que es esta orilla, desde aquí, hasta la parte más alta del lente. Sí. En este caso, esta profundidad que tiene es lo que nosotros conocemos como ságita. Ajá. Entonces, de estos lentes, cada uno tiene una ságita diferente. Por ejemplo, en este caso, la más plana que tiene esta caja es de 4.20. Estamos hablando de 4.200 micras de altura de la, digamos, la bóveda que se forma de lente. De 4.40, o sea, 4.400, 4.600, 4.800. Ajá. Otra parte importante en este tipo de lentes es la zona intermedia, que es lo que nosotros conocemos como perfil. Ajá. El perfil también se puede modificar. Hay diferentes perfiles, desde lo que es un perfil estándar, que es el promedio que tienen que traen estos lentes. Ajá. Y se puede modificar para encurvarlo más. Esto es para que en la zona de lo que es la periferia de la córnea, la zona intermedia, no toque el lente la córnea. O sea, podemos elevar esa zona para que no haya toque entre de lente sobre la córnea. Como les comentaba, estos lentes se busca siempre evitar por completo que toque el lente la córnea. Y finalmente la última zona, que es la zona del borde, que es la zona que se va a apoyar sobre lo que es la esclera. Y esa también la podemos modificar nosotros, se puede aplanar o puede ser un poco más curva, dependiendo cómo necesitemos nosotros. Esto para evitar que lo que son los vasos sanguíneos que se encuentran en esta zona, en la zona blanca, sean comprimidos por el lente. Entonces, si se comprimen, nosotros podemos aplanar esa zona para evitar que se interrumpa ese flujo de sangre que llega hacia lo que es la zona de la periferia de la córnea, que es lo que se conoce como limbo. Y en este caso quiero entender que, bueno, pues el queratocono es ese crecimiento en forma de cono que es puntiagudo, que es el ojo medio saltón, ¿no? Uh-huh. Y en este caso este lente viene a comprimir un poco, a comprimir la zona o no. Esto, ¿el lente escleral? No, el lente escleral va a librar por completo. Se va a adaptar entonces. Exacto, se adapta, por eso son las diferentes ágitas, la profundidad. Se va a modificar para que la zona más curva de la córnea, o sea, donde está el cono, la punta del cono, digámoslo así, el lente pueda librar esa zona y que no lo toque por completo. Digamos que lo que está en contacto con la córnea solamente es la solución que te les comentaba, la solución salina que le ponemos al lente para colocarlo. Ajá. Ese colchón, digamos, acuoso como tal, es lo que está en contacto, es lo que está entre la córnea y el lente. Pero el lente nunca debe de estar en contacto con la córnea. Que esté en contacto. No es lo correcto. No es lo correcto. Ah, ok. Y a veces suele suceder que a lo mejor por una mala adaptación de un lente de contacto, se monta y por eso viene la molestia, el lagrimeo. Puede pasar, exacto. Sería muy molesto, sería molesto. Entonces, por eso es que este tipo de lentes no debe de tocar para nada la córnea. Y por ejemplo, si ya se sufrió una operación. Ejemplo de que, bueno, pues en lo personal, tengo unos anillos de Ferrara y la córnea quedó en una parte plana. Ajá, claro. Plana. En este caso, ya ahora se puede hacer el ente, adaptarlo en esa forma, para los amigos que nos escuchan, en forma de, ¿qué será? Plano al más frente y más curvito para que pueda sentar. ¿Ya existe esa posibilidad? Exacto. Mira, la separación entre la córnea y el lente, normalmente hablando nosotros de micras, que es la medición que utilizamos, debe de ser, por ejemplo, en este tipo de lente, en promedio debe de ser de unas 200 micras. No debe de ser tampoco una gran separación, porque eso también nos puede afectar el desempeño visual. O sea, puede ser que la visión no sea buena. Entonces, ni muy separado, ni tampoco que esté tocando. Hay que buscar una separación ideal. En este caso sería como ponerse lentes, pero todavía adentro, ¿no? O sea, pensar que, amigos que nos escuchan, de repente ponerte el lente y saber que a una distancia, bueno, pues es lo ideal, y a lo mejor, bueno, pues te la acercas y te la alejas, ya no es lo ideal. Entonces, exactamente. Esto sucede en la córnea, pero con este lente que, como nos comentas, son micras. Micras, o sea, es una medida más chiquita que el milímetro. Más pequeña que el milímetro. Muy pequeñita, ¿no? Sí, que es la medición. Y entonces, precisamente, es montar este lente entre la córnea y el lente, dejar ese espacio para la solución salina. Exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de pacientes que han sido operados cirugías refractivas, o como comentas, que puedan tener la córnea más plana en la zona central y la orilla más curva, hay dos tipos de lentes de este tipo, de lentes esclerales, que pueden tener, se pueden hacer de un diseño prolato u oblato, así es como se conoce. Sí. El diseño oblato es un diseño en el cual se hace más plana la zona central y la periferia es más curva. Esto para evitar una separación muy grande en la zona central, cuando así se requiere. Y en este caso, bueno, pues que ayude a tener una perfecta visión. Exactamente. Visión, no que se pierda en esas en ese espacio que de repente, bueno, pues no me ayuda y nada más me está cómo decirlo, a lo mejor no trabajando como debe de ser. Entonces ustedes van adaptando a que cada persona, bueno, pues tenga la mejor visión posible. Hablando de lente de contacto, de repente, ¿qué tan bueno es utilizar un lente de contacto? Vamos a pensar, ya no una persona que tenga un problema de queratocono, daño corneal, sino una persona que simplemente, bueno, pues por cuestión de vanidad, o no sé cómo llamarlo, de comodidad, no le gusta traer lentes de con armazón, se pone lentes de contacto. ¿Qué tan bueno y qué tan malo podría ser en un futuro? No sé, ahí sí coméntenos, porque de repente dicen, no, pues es que el uso excesivo de un lente de contacto no es lo mismo al uso de unos lentes de armazón. Mira, te comento, realmente hay algo que yo siempre he dicho. Sí. Yo siempre he dicho que es que no existen lentes malos, sino malas adaptaciones. Esto quiere decir que, bueno, hay una amplia gama de lentes de contacto y nosotros tenemos que buscar el lente ideal de acuerdo a las características del paciente. Tenemos que considerar su córnea, sus actividades, digamos la calidad de su lágrima, la producción que tiene de lágrima también. Entonces, no es que un lente de contacto sea dañino, en este caso, para el paciente. Lo que hay que hacer es una adaptación adecuada y, de acuerdo a eso, nosotros adaptarle el lente ideal para ese paciente e indicarle al paciente cuántas horas puede utilizar ese lente que le estamos adaptando, de qué manera se lo debe de utilizar. Porque hay muchas veces en que, por ejemplo, va uno a una óptica y le venden unos lentes y te dicen, aquí están tus lentes de contacto. Ahí, ¿sabes qué? Póntelos como puedas y hazle como tú puedas. Y realmente no es así. O sea, un paciente que es usuario de lente de contacto, uno como profesional debe de adaptarlo, debe de enseñarle a utilizarlo, debe de darle las indicaciones de cuántas horas, los cuidados, con qué soluciones limpiarlos, y aparte debe de darle seguimiento a ese paciente. O sea, debemos de darle citas de seguimiento para ver cómo va con el lente, si se presenta algún problema, corregirlo de manera oportuna, no cuando ya sea un problema que ya tenga mucho tiempo con él, y que pues bueno, finalmente muchos pacientes por eso dejan de usar el lente, porque dicen, no, sabes que no me adapté, no eso, y no es eso, o sea, sino que han tenido un mal seguimiento como tal. Ah, que creo que eso es lo importante, y eso es lo que a final de cuentas es meritorio, ¿no? Que ustedes, alguien que le van a adaptar un lente de contacto, ya sea normal, vamos a denominarlo normal, o en este caso especial para una enfermedad, a final de cuentas ustedes le van dando un seguimiento a través de un tiempo, ¿no? En Así este es. Caso, a lo mejor no hay variación durante, ¿qué? Un año sería más o menos lo ideal, uh-huh. No hay variación. Incluso y ustedes... meses, o sea, uh-huh. Si nunca han usado lentes de contacto, uh-huh. hay que darle seguimiento al mes, a los 2 meses, 3 meses, 6 meses, justamente para ver cómo se va adaptando al lente. Ah, si no así es, o sea, lo indicado cambio. Es cuando se usan los lentes por primera vez, sí. Como comentan que debe ser algo muy frecuente, normalmente los citamos en promedio a la semana o los 15 días, ajá. La siguiente revisión al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, y ya después la siguiente puede ser a los siguientes 6 meses. Ajá. Yo en general sí recomiendo cuando usan lentes de contacto es que el seguimiento por máximo debe ser cada 6 meses, como comentan, pero al principio deben de ser más frecuentes. Ah, ok. Entonces, para que los amigos que nos estén escuchando, es precisamente, puedes utilizar un lente de contacto siempre, pues con todas estas, ¿cómo llamarlo? Precauciones que debemos de tener, porque de repente al utilizar el lente de contacto, pues sabes que ay, vamos a jugar fútbol y ya de repente un balonazo en la cara, que es lo más común, ¿no? Y por eso era mi inquietud al preguntarles de que, bueno, pues ahora estos nuevos lentes de contacto se pueden llegar a incrustar, como dices, ya es que solamente que la presión sea demasiada. Sí, un golpe o un algo golpe que, directo. Sí, pues un puñetazo o algo así, o sea, sí podría llegar a provocar que se rompa el lente. Y en ese caso, bueno, pues pues hay que evaluarlo luego, o sea, hay que ver cómo está la córnea, digo, se rompe, o sea, pudiera causar algún daño sobre la córnea. Okay. Es de urgencias para entonces, ver cómo eso está. Luego, ajá, exactamente. Ah, ok, digo, sí, porque muchos amigos de repente dicen, bueno, ya traigo lente de contacto, ya, fácil, sí. Se me hace fácil hacer ciertas cosas, y no, es precisamente tener más cuidado con un lente de contacto, que obviamente te va a dar una comodidad, pero también, bueno, pues tienes la responsabilidad. De hecho, también se recomienda por cualquier eventualidad tener el lente de armazón. Ajá, esa es la recomendación más directa, ¿no? Porque, sí. Bueno, pues a veces volver a hacer otro lente de contacto, pues puede durar, ¿qué? 2, 3 días, en el caso, no sé, de hacer un lente. Pues depende, o sea, por ejemplo, los lentes de diseño especial, pues pueden tardar un poco, pueden semanas. Tardar más, incluso hasta 2 semanas en promedio, porque como, por ejemplo, algunos los tenemos, algunos los pedimos a Estados Unidos, a veces sí pueden tardar unas 2 semanas. En lo que lo hacen. Entonces, cuando son estos transporta. Lentes especiales, lo ideal es que sí se adquieran sus lentes y de preferencia tener un repuesto, o sea, de estos lentes. Ajá. Porque a veces el lente de Amazon a lo mejor no le sirva mucho. Ah, ok. Entonces sí tener un repuesto, pero como comenta Jessica, en este caso, sí. Cuando usan lentes de contacto tienen una infección, pues no pueden usar el lente de contacto. Entonces ahí es cuando es importante tener sus lentes de armazón para que los puedan utilizar mientras están en tratamiento o lo que requieran. Uh-huh. Híjole, pues qué importante es todo lo que nos vienen a platicar acerca de, bueno, pues precisamente la salud visual y el cuidado de ahora, bueno, pues estos nuevos lentes de contacto. Que, bueno, pues en el caso de ustedes son como que más especialistas en qué, en queratocono, en… Lo que es degeneración marginal pelúcida. Ajá. Ectasias corneales. O sea, todo tipo de ectasias que pueden ser o por traumas oculares o que hayan sido operados de algún tipo de cirugía refractiva. Ajá. O ese tipo de cosas, o sea, principalmente, o sea, son lentes de diseño especial, o sea, son lentes para córneas especiales. Y a ver, platíquenos, ¿dónde están ustedes? Porque de repente, ¿y dónde los localizamos? ¿Y dónde están? ¿Y de dónde? Digo, aquí ya tenemos los datos en Gamma Radio, amigos, para que, pero bueno, pues mejor de propia voz que nos digan, a ver, ¿dónde encontramos a Manuel y a Jessica? Que de repente dicen, pues yo quiero porque ya me dio confianza, me voy con Jessy. ¿Me cayó bien el doctor Manuel? Bueno, pues vamos con Manuel. A ver, platíquenos dónde se encuentran, cuáles son sus horarios, cómo trabajan. A ver, platíquenos todo eso. Bueno, nosotros estamos en la clínica de lentes de contacto especiales. Ajá. Estamos en Polanco, ajá, en la calle de Hegel, número, ajá, 120, y el interior es el 603. Ahí es okay, donde están. Uh-huh. Trabajamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. De 10 a 7. ¿Hay que hacer cita? Hay que hacer cita. Hay que hacer cita. Sí. Y los sábados, exacto, de 9 a 2 de la tarde. Es de 10 a 7, de lunes a viernes. Así es. Y de... De 9 a 2 de la tarde los sábados. 9 a 2 los sábados. Y hay que descansar los domingos porque, claro, pues también no... Claro. De hecho, y... nosotros somos... bueno, somos un equipo, somos tres licenciados, ajá, en optometría. Otra compañera que no nos pudo acompañar el día de, ajá, hoy. Y pues bueno, vamos ciertos días, o sea, todos los días, el día de lunes a viernes, como comentan, hasta el sábado, sacan su cita y van a ser atendidos en este caso. Ajá. Algunos días estoy yo en este caso, otros días normalmente que está la licenciada, ajá, y la otra compañera también está otros días, pero siempre va a haber alguien listo para atenderlos. Pero todo, ajá, sí es previa cita. Todos es previa cita, exactamente. ¿Con cuánto, de dos o un día de anticipación? ¿Dos días? Dos días de anticipación. Dos días. De preferencia para que podamos programarlo y todo bien. Sí, porque ya traen una cartera de clientes o, claro, de pacientes, sí, y precisamente, bueno, vale la pena que, bueno, pues hagan su cita. En este caso, precisamente de clínica de especialidades, pero también puede ir cualquier, me arden los ojos, sí, claro, cualquiera puede ir y saben que están con los profesionales que los van a atender sin ningún problema. Claro que sí, cualquier problema de sus ojos o de visión, nosotros lo podemos atender. Ah, ok, precisamente, qué interesante. Y bueno, pues, vía de contacto, ¿dónde los encontramos? ¿En las redes sociales, teléfono? A ver, por lo pronto, teléfono, ahí, ¿dónde podemos hacer la cita? El teléfono es el 5203-0680. Ahí está, y bueno, pues ahí para hacer cita. ¿Y en Facebook? En Facebook nos pueden contactar como Clínica de Lentes de Contacto Especiales. Clínica. También estamos en Twitter. Estamos como @CLCE-MX. ¿CLC? C-E. A-E. C-L-C-E. C-L-S. No, C-E. Ajá. A ver, ya... A ver, recapitulemos porque si no le voy a dar mal los datos. C es arroba C L L otra vez C E no C A C, ajá, y al final una E. Ah, ya, amigo. Exactamente. Guión bajo clínica de lentes de contacto especiales. Guión bajo. Ajá. MX. MX, o sea, México. Exactamente. Y de hecho tenemos página también, ajá, que es clce.mx. clce.mx, la página oficial. Así es. Así es. Y bueno, pues ahí, amigos, hay mucha gente que nos escucha del interior de la República. Bueno, pues a veces no hay los profesionales o no hay esta información. Entonces, bueno, pues si nos escuchan, también que hagan su cita para que puedan llegar aquí a la Ciudad de México. Claro que sí. Y bueno, pues para que puedan valorarlos y bueno, pues darles un seguimiento a todos y cada uno de los que se acerquen con todos estos problemas especiales, y que bueno, que ya hay una solución, porque de repente esto hace 10 años no había una solución viable. Creo que no sé si ustedes están innovando o están haciendo este esfuerzo de que esta clínica de lentes especiales, bueno, pues sea, no sé si ustedes sean ¿cómo decirlo? Que están innovando o están evolucionando esta industria. Bueno, en este caso, pues no hay muchos lugares, como te comentaba, ajá, especializados, digamos, exclusivamente en lentes de contacto, y ese fue, digamos, el motivo por el cual decidimos iniciar esta clínica o fundar, digamos, esta clínica, sí, de lentes de contacto especiales, para dar atención a esta demanda que va cada vez siendo mayor de lentes de diseño especial. Ah, okay. Y bueno, pues precisamente que la gente ya se está acercando, que ya sea a través de la página, ya sea a través del Face, que los busquen. Aquí tenemos el número al 5203-0680, ahí para que se comuniquen y bueno, pues que puedan atenderlos y que puedan darles un seguimiento a, bueno, pues a una enfermedad en especial como lo es el queratocono, como lo es una cirugía poscirugía, ya lo puse al revés, es una poscirugía. Y bueno, pues todas una de esas enfermedades que pues pareciera que no son tan comunes, pero sí son comunes, o bueno, sí hay gente que la padece, ¿no? O a veces no lo saben. Exacto. Entonces es acercarse de repente, bueno, pues muchos dicen, bueno, me arden los ojos y no se me adapta ningún lente, he tratado de utilizar lentes de contacto rígidos, blandos, con armazón, y a veces ni siquiera han detectado que tiene algo. Exacto, o que los lentes que les han puesto ni siquiera les ayudan a mejorar un poquito de visión, ¿no? Ajá. O son muy incómodos. Son muy incómodos. Entonces, bueno, pues es precisamente acercarse. Entonces, ustedes están en Hegel número 120, interior 6. 603. Ah, 603. Ay, bueno. Ya lo estoy mandando con el podólogo, ¿no? No, bueno, hay 630. Entonces, bueno, pues. 603. ¿Por qué quiero que sean el 603? ¿Sí hay 630? No, creo que no. No, solo llega el 4. Entonces, es que... no pasa nada. Ok, más. No. No lo estamos mandando, no estamos haciendo que vayan a otro lado. No, bueno, 603. Qué bueno. Y bueno, pues, a ver, platíquenos alguna promoción para los amigos que nos están escuchando en Gama Radio, que lleguen y digan, bueno, pues yo los escuché en Gama Radio y no tanto como un descuento de algo, porque pues en la salud es, siempre lo decimos, no gastas, sino inviertes. Y bueno, pues a lo mejor de repente, híjole, es que pues es un poquito elevado. Por la zona luego muchos nos dicen, está elevado, pero ya nos comentaron Manuel y Jessica que no es así, no es por la zona, tienen precios muy accesibles, pero bueno, pues siempre nos tienen que dejar algo aquí los amigos, claro, no porque nos dejen algo, sino que de corazón digan, bueno, pues para que la gente se acerque, para que la gente vaya a hacer esto de una buena salud visual, bueno, pues tenemos esta promoción, no sé, a ver, platíquenos. Pues sí, si nos llaman y nos dicen que nos escucharon aquí, ajá, pues les aplicaríamos un 50% en la consulta. En lugar de pagar 600, pagarían 300 pesos y hacemos la valoración completa. Ah, ok, bueno, pues bastante interesante esa sería, y le hacen una valoración completa. Eso quiere decir que… Que revisamos sus ojos, cómo están, la graduación… Uh-huh. Su calidad lagrimal, y vemos qué tipo de lente de contacto es el ideal y hacemos la prueba para que lo sienten y vean cómo sería. Uh-huh. Ah, que en este caso, es. Bueno, pues es lo que… Es una opción de la opción que manejamos. Opción. Sí, manejamos muchas opciones de lentes de contacto. Esta es la primera. Uh-huh. Digamos, porque decidimos traerla porque es la que ahorita tiene mayor auge, como quien dice, pero ajá, hay otras opciones de diseños de lentes y todo para cada tipo de córnea. Y para cada tipo de problema, ya lo mencionamos, así es. Que cada uno es único e irrepetible, y en el caso de los lentes, bueno, pues sabemos que van a buscar la mejor opción hasta que queden, y eso creo que es una garantía precisamente… tener la comodidad y poder ver bien. Al ver bien, bueno, pues creo que, como dice la canción, ¿no? Qué bonitos ojos tienes y más, son el espejo del alma. Y bueno, pues si le ponemos algo bonito al alma, como en el caso de unos lentes de contacto para ver bien, bueno, pues ya estamos del otro lado. Entonces, volvemos a reiterar, amigos, se encuentran… en el 5203-0680, ahí está la clínica de especialidades de lente de contacto, o creo que lo dije. Lo dije al revés. Clínica de lentes de contacto especiales. Ah, ok, bueno, pues precisamente sí. Ahí, para que vayan y bueno, pues precisamente se den la oportunidad de visitarlos, hacer una cita, y bueno, pues si están bien, ahí no les van a obligar a decir, ay, bueno, pues estás mal y te vamos a poner unos lentes, como sucede a lo mejor en muchos lugares, claro, que ya lo hemos platicado, ¿no? Pues seguramente sí, a fuerzas necesitas una X, dioptría. En este caso, lo que ustedes nos están ofreciendo es primera una valoración. Y al tener la valoración, bueno, pues ya se van a ir por la cuestión más correcta para cada persona. Entonces, pues un gusto, un placer que nos hayan visitado, que bueno, pues de hayan venido desde la zona sur, bueno, sí, es zona sur, ¿verdad? Prácticamente de la Ciudad de México, y que vengan precisamente a que la gente conozca, que la gente sepa de estas especialidades, que de repente las opciones se nos cierran, las opciones quedan a esos tres grandes hospitales, pero pues a veces la atención no es como quisiéramos, por el volumen de gente que manejan. Sabemos que estos hospitales atienden unas cantidades impresionantes. Entonces, digo, no es que estemos en contra de ellos, simplemente estamos comentando que aquí hay una opción más personalizada. Allá, bueno, pues si tienen un tratamiento, bueno, pues que lo sigan y que estén en ese proceso. Pero si hay la opción y la posibilidad de acercarse a esta nueva opción, que la conozcan y que a final de cuentas sea una opción correcta, para ustedes, bueno, pues ahí está la clínica. Lentes de contacto especiales. Ay, para no regarla. Entonces, bueno, pues Manuel, ¿algo que le quieras comentar al público que nos está escuchando? No, pues digo nada, básicamente que los invitamos precisamente a que acudan con nosotros, que les hagamos una evaluación profesional. Y digo, nosotros lo hemos visto con muchos pacientes, como lo mencionas, que han tenido problemas de queratocono y demás, y que pues digo, utilizando otro tipo de lentes y otras opciones, pues no han podido hacer su vida de la manera, digamos, como ellos quisieran. Y pues bueno, nosotros aquí, que nos den la oportunidad de apoyarlos con estos, digamos, nuevas tecnologías, sobre todo pues para ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Exacto. Jessica. Pues sí, que se animen a probar otras cosas para que vean que como están, a lo mejor no es lo ideal y pueden estar mejor. Claro, siempre lo hemos comentado, teniendo una buena salud general, bueno, pues eso se ve, se refleja, y además, bueno, pues vas a generar mejores cosas, ¿no? Yo creo que en este caso la salud visual para muchos es bastante importante. Y bueno, pues ahí los amigos, estamos a través del Facebook, ahí estamos transmitiendo de forma continua. Y bueno, pues agradecemos al doctor Manuel Sánchez Pérez y a Jessica Galicia Meneses. Galicia, no me entiendo ni mi letra, no es posible. Galicia Meneses. Puede aprovechar la consulta. Pero bueno, pues precisamente vamos a aprovechar la consulta, claro. Y más que está con el 50% de descuento aquí a través de Gama Radio. Gracias a los amigos que nos están sintonizando en los distintos puntos. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a través de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Vamos y regresamos. Teléfonos en cabina 4972-3733. WhatsApp al 5521-03-5798.